corazón del imperio. La música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta acabaré. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris. Pero tú, hasta acabaré. Comienza La Mestiza, estamos en vivo, somos FM Las Chacras 104.9 con Pablo Merola en los controles, arranca nuestro programa perfectamente, el sonido se escucha bien, un fresquete de aquellos, acá nos estamos cagando de frío, pero estamos en vivo, somos La Mestiza, vamos a acompañarte y te vamos avisando que la puñalada va a ser más temprano porque... Desde la semana que viene arrancamos desde las 7, ¿eh? De 7 a 9, horario de invierno, nos vamos más tempranito a casa. Pero ya a esta hora está todo el mundo adentro, todo el mundo con el fueguito, porque hace bastante, bastante frío. Este va a ser un año frío, un invierno frío, ya lo anunciaron. Viste que estuvo más húmedo, que llovió mucho con esto de los fenómenos climáticos, que van, son cíclicos, el niño, la niña y todo eso. Ya avisaron que este invierno va a ser bien fresquito. Vamos a arrancar bien arriba como los últimos programas, haciendo un poco de recopilación de los discos que están acá arriba de la mesa, discos vinilos de África de los años 70. Vamos a arrancar con un especial de Siebons, que es del 73 al 84. Es un discazo que pudimos conseguir, que es música de Ghana. Si pensabas que la página esta que busqué, que es Analog Africa, había terminado de traer fuego y los ritmos estremecedores, estás equivocado. Empezaron a sacar discos nuevos y este de Siebons, 73 al 84, la música potencial de Ghana. Es una colección muy linda de High Life y Afrobeat, que bueno, se perdió hace mucho tiempo y ellos lo están rescatando. Son músicas que estaban perdidas ahí en cassette y en discos de vinilo muy antiguos, escondidos en un depósito en Ghana. Y bueno, este pibe, Sammy Ben Redheb, que es el chico que dirige esta serie de discos y por supuesto la compañía discográfica que los edita, África Analógica, haciendo viajes al África, encontró este recurso ahí perdido. Y bueno, así que nos trae música espectacular. El primer tema, traje tres de esta onda, del mismo catálogo. El primero es música power así de Ghana, de los años 73 al 84. En este caso, la orquesta de los maestros negros. Wonin Arisa, Avisa. Con ustedes, la orquesta de los maestros negros de Ghana. We'll be right back. Pequeña, enana, fabricada para que los medios de paga simulen y obtengan un poco de calma para frenar el caos que se les viene encima, no me espanta, no me daña, no me castiga. ¿Qué le decimos a ese cadáver al que en cualquier rincón del mundo de abajo se le encierra en el olvido? ¿Que solo nuestro dolor y rabia cuentan? ¿Que solo nuestro coraje importa? Que mientras susurramos nuestra historia no escuchamos su grito, su alarido. Tiene tantos nombres la injusticia y son tantos los gritos que provoca, pero nuestro dolor y nuestra rabia no nos impiden escuchar. Nuestros susurros no solo son para lamentar la caída de nuestros muertos injustamente, son para así poder escuchar a otros dolores, hacer nuestras otras rabias y seguir así en el complicado, largo y tortuoso camino de hacer de todo eso un alarido que se transforme en lucha liberadora. Y no olvidar que mientras alguien susurra, alguien grita. Solo el oído atento puede escuchar. Mientras hablamos y escuchamos ahora, alguien grita de dolor, de rabia. Y así como hay que aprender a dirigir la mirada, la escucha debe encontrar el rumbo que la haga fértil, porque mientras alguien descansa, hay quien sigue cuesta arriba. Para mirar ese empeño, basta bajar la mirada y elevar el corazón. Un saludo para mi amigo el Mono Rolie, que está cocinando un ramen de cerdo allá por La Plata, qué rico. Estoy re contento de haber descubierto... Va, por el gringue, que mi amigo el gringue, que me pasó el dato de la pescadería ahí a la entrada de Merlo, a la vuelta ahí del semáforo de Avenida Norte. Anoche hice un ceviche tremendo de atún con mariscos, pero muy rico, pero porque me metí en una receta de un peruano que mostraba cómo se hacía la leche de tigre, que es el jugo que tiene el ceviche, bien picante, ¿no? Muy, muy bien detallado, así que salió re profesional, estoy re contento. Muy bueno. Primero un caldo de pescado así con los huesitos, los restos del pescado, lo que sobre, lo que no vas a usar para el ceviche. Con picante, cebolla, ajo, mucho cilantro. Un caldito así de 5 minutos nada más, ¿eh? Un caldito rápido. Después eso se deja enfriar muy bien. Y después se prepara en la licuadora un poco de ese caldo con limón, con picante, con cilantro, con cebolla, con ajo y mucho hielo, ¿no? Y se bate eso en la licuadora 30 segundos solamente. La cebolla, si es roja como la que yo usaba, se agrega al final y se licúa 5 segundos más. Eso después se filtra muy bien, dos veces más o menos, por algún colador bueno, finito. Todo lo que se rescató ahí, de lo que queda sólido, eso va... En realidad se tira, pero bueno, yo lo mezclé con el resto de caldo y lo frisé para hacer un caldito. Se le saca la espuma de arriba a esa leche de tigre y después se prepara el ceviche tradicional, ¿no? El pescado crudo bañado en limón con cilantro y rocoto. Y después se baña todo con leche de tigre. Muy, muy zarpado. Nos vamos a escuchar ahora a Evo Taylor, una figura fundamental en la escena musical de Ghana. Durante 6 décadas fue un tipo súper influyente en la escena musical de Ghana, de la costa oeste africana, por, bueno, dedicarse al High Life, al Black Star High Life Band. Y bueno, tiene mucha influencia, por supuesto, del Afrobeat de Nigeria, de Fela Kuti, también de Pat Thomas y de Siman. Bueno, hacen jazz, funk mezclado. Es un tipo muy popular en su país. Fue, bueno, el tipo que influyó en el Ghetto Concept y todo lo que tiene que ver con el afrobeat en la música que después se va a desarrollar en los 80 y 90. Pero en los 70 andaba haciendo otra cosa. Tenía una banda que se llamaba La Piaga Show Band. Y esa es la que vamos a escuchar ahora. Ahora con el pueblo Basari. El pueblo Basari o el pueblo Baza ocupó la costa de África Occidental y todas las zonas ahí aledañas, territorios de Liberia, de Sierra Leona, de Togo, de Nigeria, también en Senegal estuvieron. Y existieron grupos establecidos en la región de África Central, en regiones de los actuales estados de Camerún y Congo. Y esa es la música que vamos a escuchar de este pueblo. Son los músicos que vamos a escuchar a continuación. El pueblo Baza es un grupo étnico de África Occidental y tienen presencia en un montón de lugares, como te contaba. La lengua nativa es el idioma Baza, una lengua Kru que pertenece a la familia de las lenguas Níger-Congo. Tenían un sistema de escritura muy raro, era pictográfico con dibujitos. Dejó de usarse allá por el siglo XIX... pero bueno, fue redescubierto entre los esclavos de Brasil y de las Indias Occidentales, ¿no? En la década de 1890 y después, bueno, por el 1900 más o menos, hay un tipo, Darwin Lewis, que lo codificó y lo estudió bastante, ¿no? el escrito que basado en esos signos se llama Égnica Cefa. En otras lenguas de ahí, de Liberia, al pueblo Baza también se lo conoce con los nombres de Gobog, Abaza o Bombog Mob. Como te contaba, vienen desde muy antigua data, ¿no? Vienen de hace muchísimos años y hay evidencias de los lugares por donde han andado, bueno, a raíz de todo lo que han dejado, ¿no? Se los reconoce también como Baza Su Nyombe, que significa pueblo del padre Stone, del padre de piedra. Los comerciantes europeos tenían muchos problemas para pronunciar la frase completa y bueno, Baza era la forma más cortita y quedó en el nombre, ¿no? Tienen una religión bastante complicada, ¿no? Tienen un fuerte contenido moral y ético. Se venera a los antepasados, a los espíritus sobrenaturales. Igual ahí el cristianismo en la época colonial hizo estragos. La primera Biblia se tradujo al idioma Baza en 1922 y desde esa época que hay un sincretismo muy fuerte que fusiona la idea del Dios cristiano con una idea tradicional de un ser supremo y poderoso que es el primer antepasado, que es misericordioso y vengativo también, ¿no? Premia a los buenos y castiga a los malos. Tienen sociedades secretas, la población mantiene todavía esta tradición de las sociedades secretas con carácter iniciático para hombres y para mujeres, la sociedad Sandé, por ejemplo, entre ellos. Bueno, tienen una sociedad bastante, bastante compleja, cultivan el ñame, la mandioca, el plátano. Son clanes independientes que se vinculan a un linaje que viven en aldeas con un jefe desde miles de años atrás. De este pueblo, de la zona de Togo, de los Basari, se reeditó un disco muy raro de la banda más funky de Togo, la orquesta Abaz. Y es un lanzamiento súper limitado, muy poquitos discos. Son discos que habían salido en el año 72. Y bueno, ediciones limitadas con notas, fotos, todos son muy lindos. El disco se llama Sevions de Basari a Togo. Orquesta Abaz. Con ustedes, la orquesta Abaz, la más funky de Togo. Hey ya. Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Este cuento es una vieja historia de origen islandés que forma parte de la mítica colección de cuentos maravillosos protagonizados solamente por mujeres, que recopiló y que adaptó la escritora inglesa Angela Carter. Dice así esta historia, es una fábula. Una vez hubo dos mujeres casadas que se trenzaron en una disputa para ver cuál de las dos tenía un marido más imbécil. Como no llegaban a ponerse de acuerdo, al final decidieron que los pondrían a prueba para ver si realmente eran tan imbéciles como parecía. Una de las mujeres usó la siguiente maniobra para demostrarlo. Cuando el marido llegó a su casa después del trabajo, ella agarró su rueca y se puso a hilar pacientemente una lana de oveja completamente imaginaria. Como no tenía nada entre las manos, el marido le preguntó si estaba tan loca como para pasarse tanto tiempo haciendo algo que no tenía sentido. Ella sonrió y le dijo que era bastante normal que él no viera nada, porque estaba usando un tipo de lana tan fina que no era perceptible para el ojo humano. Con esa lana tan genial y delicada, le iba a hacer unas prendas nuevas maravillosas. El marido se quedó feliz con la explicación, porque le pareció una explicación muy buena, y se maravilló de haber podido dar con una esposa tan estupenda. Además, sentía muchísima alegría cada vez que pensaba lo bien que le iba a quedar a él una prenda tan delicada. Cuando la mujer hiló suficiente lana, según le dijo, para hacerle la ropa, desplegó el telar y empezó a tejer. Su marido iba a verla de vez en cuando y seguía maravillándose de la depurada técnica de su esposa. A ella le divertía mucho toda la situación y se esmeró en llevar a cabo a la perfección el plan que había preparado. Sacó el tejido del telar cuando terminó, lo lavó y lo preparó antes de sentarse a coser la ropa. Cuando terminó todo el proceso, llamó a su marido para que fuera a probarse la ropa nueva, pero no se animó a dejarlo solo mientras se la ponía y se quedó a ayudarlo. De esta manera le hizo creer que lo estaba envolviendo en una ropa finísima, aunque en realidad el pobre hombre seguía desnudo. Pero él no se daba cuenta de nada, estaba convencido de que era todo una equivocación suya y de que su esposa le había confeccionado, en efecto, una ropa magnífica, y de tan contento que estaba, se puso a dar saltos de alegría. Pasemos a la otra mujer. Cuando su esposo llegó a la casa, después de trabajar, ella le preguntó por qué estaba tan pálido. El hombre la miró intrigado y le dijo, ¿por qué me preguntas eso? Y ella lo convenció de que estaba muy enfermo y le dijo que mejor se fuera a la cama. Él se lo creyó y se acostó. Cuando pasó un cierto tiempo, la esposa le dijo que iba a avisar a la funeraria. Él le preguntó por qué y le rogó que por favor no lo hiciera, pero ella respondió, ¿por qué te estás comportando así como un imbécil? ¿No ves que estás muerto, que te moriste esta mañana? Voy a ir ya mismo a la funeraria a comprarte un ataúd. Y entonces el pobre hombre, creyendo que era verdad, se quedó ahí quieto esperando hasta que su esposa volvió y lo metieron en un ataúd. Lo velaron. Después la mujer contrató a 6 hombres para que cargaran el féretro hasta el cementerio y les pidió a otros 2 hombres que siguieran a su marido hasta la tumba. Antes pidió que abrieran una ventanita en un extremo del ataúd para que su marido pudiera ver a todo el mundo. Cuando terminó el velorio y llegó la hora de llevarse el ataúd al cementerio, llegó el otro hombre desnudo, pensando que todo el mundo se quedaría pasmado cuando viera la ropa nueva e increíble que tenía puesta. Aunque los que cargaban seriamente el ataúd estaban compenetrados en la ceremonia, no pudieron contenerse y empezaron a reír a carcajadas apenas vieron al imbécil desnudo. Y cuando el supuesto cadáver también consiguió verlo a través de la ventanita, gritó todo lo fuerte que pudo. ¡Qué hombre estúpido! Yo también me moriría de risa si no estuviera muerto. El entierro se suspendió ahí mismo y dejaron que el muerto saliera del ataúd. Las 2 esposas se dieron la mano y cerraron la competencia en un clarísimo empate. Nos metemos ahora, después de escucharlo a Hernán Cassiari en sus clásicos de la literatura mundial, con otro pueblo, los Bariba, que también son un pueblo de ahí cerquita, viven en Benín, la mayoría son 500.000 de personas que quedan de este pueblo, que han, bueno, han tenido una gran conversión gradual hacia el Islam, ¿no? Son musulmanes la mayoría. A finales del siglo XVII o XVIII mejor, se independizaron de los Yoruba, que eran un pueblo muy guerrero, que tenía dominado varios reinos en la región de Burgú. Y entonces, cuando vino la colonización de Benín, que antes, bueno, se llamaba Dahomey, la colonizaron los franceses a fines del siglo XIX. Y cuando le impusieron una frontera artificial, ¿no? Anglo-francesa, porque bueno, las colonias la mayoría eran inglesas ahí, pero había muchas francesas también. Y terminaron con el comercio del pueblo Bariba en la región, destruyeron todo su poder económico. Durante este periodo colonial, el territorio Bariba fue descubierto, descuidado por los franceses. Los franceses no le dieron mucha bola a la forma en que vivía este pueblo, que eran transhumantes, que vivían del comercio, y los dejaron medio liberados a la de ellos y sin ninguna posibilidad de intercambio comercial. Entonces su desarrollo económico, político, quedó muy retrasado con respecto al resto del país. Encima, las reformas que siguieron al finalizar la Segunda Guerra Mundial tampoco le permitían mucho, hasta que unos años después, cuando se logran la formación de partidos políticos, ahí los Bariba y otros grupos del norte se organizan como un partido de orientación ahí septentrional de esta parte. Y bueno, ahí viene todo un despelote, un quilombo étnico muy grande. Hay matanzas y bueno, han sufrido muchísimo ahí en Benín ellos. De ese pueblo guerrero y comerciante, de ahí surgió la banda que vamos a escuchar ahora, que es la orquesta Super Burgú de Paracú. Es el sonido del pueblo Bariba, el sonido nuevo, ¿no? Del pueblo Bariba. Ya había salido en varios compilados de música de Congo y del África Central. African Scream Contest era uno de los mejores de 2008. Y surgieron varios discos, sobre todo con la orquesta Polirritmo de Cotonou, que es la más conocida de esta zona. Pero la orquesta Super Burgú, la que vamos a escuchar ahora, viene de Paracú. Paracú es una ciudad muy chiquita, bastantes kilómetros al norte, ¿no?, de este país, y como todo hecho con barro, muy todo marrón, es un paisaje así bien telúrico, bien folclórico. Es una zona conocida por tener un funk islámico, ¿sí? Un poco eso es un sello que le han puesto para promocionarlo, me parece. La parte que va de Benín a Ghana y Togo, ahí han vivido todos los musulmanes que comerciaban desde siempre, ancestralmente, ¿no? Y bueno, se los vende así como el un poco el funky de ahí, ¿no? Vamos a escuchar a la orquesta Super Burgú de Paracú, que es todo un trabalenguas, pero vienen de Benín. Un temazo, Meton Legbe Pachanga. Yeah. Y siguiendo con las recopilaciones, nos vamos a meter con Angola, un país que tiene una efímera industria musical muy chiquita. Entre los años 69 y 78 había tres compañías discográficas que produjeron más o menos 800 discos, en su mayoría discos chiquitos, ¿no? Sencillos. Son todas joyitas raras, cada canción con una historia muy significativa, un sentimiento detrás. Hay música muy emocionante ahí escondida, que bueno, se combustiona con la anticipación de la emancipación. Ahí lo que había era un deseo de libertad muy grande, venía la época de la independencia. Y bueno, tienen mucha presencia los temas de unidad, de comunidad, bueno, todo lo que estaba prohibido antes en Angola y que en este momento de ebullición en esos años empieza a salir para afuera. No son bandas muy profesionales, pero tienen muchísima fuerza. Son bandas que en ese momento le cantaban a lo que estaba pasando en Angola. Pero fue un tiempo muy corto, fueron esos años nomás, del 69 al 78, que se produjo esto. Hoy, por supuesto, con la modernidad y sobre todo con esto de la globalización, hay los mismos sonidos que se escuchan acá, se escuchan en todo el mundo. Entonces, Angola y los países africanos también tienen hip hop, tienen rap y tienen toda esta música más moderna de hoy, con ligeras particularidades, ¿no? Con sus especificidades sería, ¿no? Cada uno con su estilo musical y todo. Pero en esos años, en la década del 70, surgió esta movida de lo que vamos a conocer hoy. El disco se llama Angola, Hipnosis, Distorsiones y otras cuestiones, ¿no? Innovaciones sónicas sería la traducción. Vamos a escuchar dos temas de ellos. El primero es África Ritmo, que fue una orquesta muy conocida en aquellos momentos, que salía de Angola incluso hacia otros países. Y después el otro tema es de un músico que, bueno, no fue muy, muy conocido ahí. Tenía una carrera muy cortita. Se llama Mujongo. Y tiene un temazo que lo elegimos para el programa de hoy. Los compilados tienen eso, viste, que de repente accedes a una música que no es muy conocida, que no está muy difundida, pero que tiene algo especial ahí. Y después, bueno, te permite ir a profundizar, a buscar de ese artista, a ver qué se consigue en internet. Que a pesar de todo lo mundial y todo esto, a veces es bastante difícil conseguir música. Nos metemos entonces con la Hipnosis, Distorsión y Otras Innovaciones Sónicas de Angola. hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos. Compañero, esto empieza así. Mata pipo. Testamento para Canek, mi hijo mayor. Antes de irme, es mi voluntad dejarte aquel castillo que construimos justo al borde del tiempo, con viejas canciones y cuentos, sus dragones, sus lebreles, en los laberínticos jardines de tus ecos infantiles. El barco de vela para las travesías de nuestros veranos, anclado en la tina del baño. Las fuentes en los lomos de ballenas, tu risa grabada en caracoles, y el tesoro encontrado en las conchas abiertas de tus manos. La cabaña de troncos en la espesura de nuestra memoria, su olor a resina derramada de cara al viento, el osito y el tigrecito y las patatas del huerto. De los cuadros que penden de las paredes, te dejo el botero que te retrata desnudo a los 3 meses, del bosco, sus jardines y sus tentaciones. De la caja de valores, las perlas de tus primeros pasos, los diamantes que mudaste a los 6 años, y las esmeraldas de la lluvia en la ventana donde te sentabas a esperarme. Del baúl de la abuela, las alas que te llevaron lejos de casa, las distancias y sus vértigos, el misterio que asume la ascensión en vuelo, que te lleva niño y te regresa hombre. Bueno, y seguimos viviendo en este planeta azul tan extraño, ¿no? Parece rarísimo. A veces te da vergüenza el mundo, a veces te da bronca. En este caso, bueno, pasan cosas todos los días hay nefastas obras como lo del gusto de hoy, que reivindica todo lo que tiene que ver con los indultos. Un asco, la verdad, son un asco total. Y encima el gusto es, bueno, es un merecido reconocimiento al rey del soul, porque es igual a James Brown. Es idéntico el gusto, así que... Pero vivimos como en un bucle, ¿viste? En un bucle raro, en el que volvés al pasado todo el tiempo. Este fin de semana hubo una tormenta tremenda de erupciones solares que produjeron auroras boreales en distintos lugares. En Ushuaia tenemos amigos y nos mandaban fotos increíbles de lo que se vivió. Pero bueno, era la tormenta solar, la erupción solar más grande en los últimos 20 años, ¿no? Yo siempre cuento que hubo una vez, el evento Carrington se llama, y con el Toto, mi amigo de Bombinias, siempre hablábamos de que eso era posible que pasara en cualquier momento y que había pocas posibilidades de prepararse para eso. En aquel momento la tecnología del mundo solo era el telégrafo y quemó todos los cables de telégrafo y hubo que rehacerlos y dejó al mundo incomunicado en aquel momento. Hoy sería un desastre sin parangón, porque todo está hecho con circuitos integrados, con microchips y con cuestiones. En este caso la tormenta era muy grande, pero bueno, no era tan peligrosa, pero advertían sobre que podía causar muchos problemas en algunas partes del mundo, sobre todo con lo que tiene que ver con los satélites. Esto pasa en la ionosfera, ¿no? Son fluctuaciones en la ionosfera, es una capa de la atmósfera superior. Y bueno, esos cambios que se producen en ese momento pueden afectar directamente a los satélites, a naves espaciales en órbita, alterando su orientación o destruyendo los componentes electrónicos, ¿no? Las tormentas geomagnéticas pueden afectar a la infraestructura en la órbita cercana a la Tierra y en la superficie de la Tierra. Y pueden crear muchísimos problemas a la navegación, a la red eléctrica, a las operaciones de radio y satélites, bueno, todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Pasó la tormenta, capaz que sentiste un poco de dolor de cabeza este fin de semana, tiene que ver con eso, con la radiación, con el viento solar. Es una serie de fulguraciones y eyecciones de masa coronal. Hubo muchas a lo largo del mundo. Y no cansados de haber pasado esto, apenas terminó la tormenta y ya llega otra. La NASA advirtió que entre auroras australes y problemas magnéticos va a haber otra. Parecía que el cielo se partía en dos, dicen. Y bueno, ahora aparece la NASA, mandó un comunicado de que va a haber otra tormenta solar en estos días. Así que hay que prepararse. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, la agencia científica del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el NOAA con doble A, por las siglas en inglés, emitió el mismo día una advertencia que se aproximaba a la Tierra una tormenta solar clasificada como G4, G5, riesgo de severo a intenso. ¿Sí? Hay que prepararse, estar preparados. Tuvo esta tormenta el otro día y ahora va a haber, parece, otras auroras y tal. Y así como esto parece cíclico, ¿no? Y bueno, es un poco... se repiten los procesos, ¿no? En Brasil hubo inundaciones gigantescas en el sur de Brasil que inundaron todo Porto Alegre y distintas ciudades ahí del municipio del estado de Río Grande do Sul. Y ahora dicen que vienen otras lluvias muy fuertes también, así que están esperando nuevas inundaciones. Ahí lo que pasó es que el agua cayó tanta cantidad en muy poco tiempo, un poco lo que pasó en La Plata hace unos años. Y lo que pasó es que rompió con puertas de diques y eso generó la inundación en una hora más o menos de toda la ciudad. Fue increíble. Yo no quiero ponerme agorero ni nada, pero el agua esa, hay muchísima de esa agua que viene para este lado también, por el río Uruguay. Así que ya hay inundaciones en Clorinda y en varias regiones. Estaba en 14 metros el río hoy a la mañana. 13.90 creo, 14. Si se llegara a romper alguno de los diques de por ahí, sería un desastre ecológico sin precedentes, porque la cantidad de millones y millones de litros de agua que hay ahí es algo que no estamos preparados para eso, ¿no? Bueno, nos vamos a ir al encuentro de un músico que me gusta muchísimo. Se llama Seu Jorge. Es brasilero, es carioca, de la ciudad de Río. Nació en Belfort Roxo, en la región de Bahía Fluminense, ahí en Río de Janeiro. Lo consideran como una especie de renovador, ¿no?, del samba pop brasileño. Y ha sido muy influenciado por cantantes viejos del samba como Nelson Cavaquinho, o actuales como Zeca Pagodinho. Pero bueno, el tipo tiene una carrera muy grosa, es actor, bueno, es un personaje de Brasil hoy. Y hace unos años participó de un show con Ana Carolina en vivo, y de ahí grabó varias canciones en formatos diferentes, que es lo que vamos a traer hoy. Vamos a traerlo a Seu Jorge del recital que hizo con Ana Carolina. El primero, Problema Social, que habla un poco, cuenta que si él hubiera tenido educación, hubiera tenido más ayuda, hoy no sería un problema social. Es la canción de un pibito que vende caramelos en el tren, un pibito marginado. Se llama Problema Social. Y el segundo tema se llama San Gonzalo, que es un barrio que está frente a Río, ya llegando a Niterói, y en el que cuenta que el puente está todo embotellado de autos y él no puede ir a la cita que tenía con la chica. Se llama San Gonzalo, San Gonzalo. Vamos a escuchar entonces a Seu Jorge del recital con Ana Carolina en vivo en San Pablo. Se eu pudesse, eu dava um toque em meu destino. Não seria um peregrino nesse imenso mundo cão, e nem um bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira pra comprar seu pão. Nem um bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira pra comprar seu pão. Não aprendi as maldades que essa vida tem. Mataria minha fome sem ter que roubar ninguém. Juro que eu não conhecia a famosa Funabem, onde foi minha morada desde os tempos de neném. É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem. Se eu pudesse, eu tocava em meu destino. Hoje eu seria alguém. É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem. Se eu pudesse, eu tocava em meu destino. Hoje eu seria alguém. Seria eu um intelectual, mas como não tive chance de ter estudado em colégio legal, muitos me chamam pivete, mas poucos me deram apoio moral. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, se eu pudesse, dava um toque em meu destino. Não seria eu um peregrino nesse imenso mundo cão. Nenhum bom e nenhum bom e nenhum bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira pra comprar seu pão. Nenhum bom e nenhum bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira pra comprar seu pão. Não aprendi as maldades que essa vida tem. Eu mataria minha fome sem ter que roubar ninguém. Juro que eu não conhecia a famosa Funabem, onde foi minha morada desde os tempos de neném. É ruim acordar de madrugada pra vender balão trem. Se eu pudesse, eu tocava em meu destino. Hoje eu seria alguém. É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem. Se eu pudesse, eu tocava em meu destino. Hoje eu seria alguém. Seria eu um intelectual, intelectual, mas como não tive chance de ter estudado em colégio legal, muitos me chamam pivete, mas poucos me deram apoio moral. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Vou cantar uma música de Leci Brandão, uma figura fantástica, uma mulher incrível. Vou cantar uma do repertório dela. Aqui é a situação de hoje, né? Essa canção é a situação que está acontecendo todos os dias aí. Al final, los libros de historia los escriben los ejércitos que ganan las guerras. Lo cual no significa que lo que pongan ellos sea verdad. Yo cuando era niña me enfrenté a una situación muy complicada. En la escuela te dicen, para aprobar este examen tienes que contar tal de la guerra de no sé qué, o de la invasión de no sé cuánto, o de la conquista de no sé qué. Pero claro, mis padres son de un país que fue conquistado. Tú naciste en Guinea Ecuatorial. Claro, entonces yo mi verdad, o la verdad que tienen el recuerdo de mis abuelos, de mis padres, es una. Exacto. Y la que te ponen en la escuela es otra. ¿Qué pasa cuando haces el examen y cuentas la verdad? ¿Qué suspendes? Mira lo que te están enseñando ya de niño, ¿sabes? Que en realidad la razón no viene de los razonamientos, la razón viene del poder. Nossa ideia aqui hoje é promover a alegria, um encontro, encontro do seu Jorge com a Ana Carolina. E da Ana Carolina com o seu Jorge, e do seu Jorge e Ana Carolina com o seu público. Vocês, muito obrigado. ...1997... Farofa Carioca. Faço tudo pelo bem do nosso bem, meu bem. A saudade minha dor e anda arrasando com meu coração. E não duvide que um dia te darei o céu, meu amor junto com o anel, pra gente se casar no cartório, na igreja, se você quiser. Se não quiser, tudo bem, meu bem, mas tente compreender. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Hoje à tarde a ponte engarrafou e eu fiquei a pé. Tentei ligar pra você. O orelhão da minha rua estava escangalhado. O meu cartão tava zerado, mas você crê se quiser. Pretinha, eu faço tudo pelo nosso amor. Faço tudo pelo bem do nosso bem, meu bem, neném, ai, ai. Faz comigo não, a saudade é minha dor. E ainda arrasando com meu coração, oh, oh, oh, oh. Não duvide que um dia te darei o céu, o meu amor junto com o anel, pra gente se casar, yeah, no cartório, na igreja. Se você quiser. Se não quiser, tudo bem, meu bem, mas nem te compreender, tente compreender. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Hoje à tarde a ponte engarrafou e eu fiquei a pé. Fiquei a pé, tentei ligar pra você. O orelhão da minha rua estava escangalhado, o meu cartão estava zerado, mas você crê se quiser. Mas tente compreender, tente compreender. Morando em São Paulo, você sabe como é. Hoje a marginal engarrafou e eu fiquei a pé. Tentei ligar pra você. O orelhão da minha rua estava escangalhado, o meu cartão estava zerado, mas você crê se quiser. Mas você crê se quiser. Mas você crê se quiser. Mas você crê se quiser. Obrigado, amigo. El laberinto. Zeus no podría desatar las redes de piedra que me cercan. He olvidado los hombres que antes fui. Sigo el odiado camino de monótonas paredes que es mi destino. Rectas galerías que se curvan en círculos secretos, al cabo de los años, parapetos que ha gastado la usura de los días. En el pálido polvo he descifrado rastros que temo. El aire me ha traído en las cóncavas tardes un bramido o el eco de un bramido desolado. Sé que en la sombra hay otro cuya suerte es fatigar las largas soledades que tejen y destejen este Hades y ansiar mi sangre y devorar mi muerte. Nos buscamos los dos, ojalá fuera este el último día de la espera. Y como te contaba antes, Milei homenajeó al expresidente Menem en la Casa Rosada, un busto de Menem para reivindicar los años 90. El mandatario hizo una nueva reivindicación de las políticas neoliberales de los 90, emplazar la imagen del expresidente en un acto a favor del ajuste y las privatizaciones. Estuvieron familiares del innombrable, incluido el titular de la Cámara de Diputados, Martín, no digo el apellido. El presidente Javier Milei encabezó este martes el acto de inauguración del busto. Y bueno, quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón que finalmente se concrete este año en una fecha tan importante, 35 años después del triunfo de mi padre, dijo Zulemita, que estuvo ahí. Elogio del menemismo, bueno, hablan de eso. Y lo pusieron en un lugar muy destacado al busto, a la entrada, junto, muy cerca de los presidentes Bartolomé Mitre, Carlos Pellegrini y Julio Argentino Roca. De Pellegrini elogió por el ajuste económico al que sometió a la población, como nos están sometiendo ahora nosotros. Pero Roca y Mitre, los dos personajes que están ahí, que los veneran estos tipos, son los responsables de muchas de las atrocidades que sufrió la Argentina. Julio Argentino Roca, de la matanza de indios y gauchos en el interior, un tipo que hizo la campaña del desierto, un nefasto personaje. Y Bartolomé Mitre, el creador de la historiografía oficial, justo esta semana Orión está estudiando historia en Dolores y tenía que hablar del 25 de mayo, se viene el 25 de mayo, y un poco lo que le hacían ver era cuál era la historiografía oficial, digamos, sobre el 25 de mayo. Yo le contaba que lo que trataron siempre de instalar estos personajes era que lo que importaba era el libre comercio. El problema era el libre comercio. Como habíamos probado en las invasiones inglesas, el libre comercio ansiábamos eso, entonces queríamos aliarnos como colonia, si se puede decir, económica a Europa y sobre todo a Inglaterra, y que por eso, y fomentado por los ingleses, íbamos a pedir nuestra independencia, ¿no? Para irnos del monopolio español y todo. Y esa historiografía se olvida que la mayoría eran españoles o hijos de españoles que estaban muy acostumbrados a vivir de esa manera, que no veían como que el libre comercio y los todos estos tipos que venían de Inglaterra, que la mayoría eran gente que hacía contrabando, contrabandistas. Y se olvidan también del peso popular que hubo en la revolución, porque había un montón de gente marginada que estuvo en la Plaza de Mayo en aquel momento, un montón de gente que no estaba representada por los hacendados y por los comerciantes, los grandes comerciantes. Había muchos profesionales nuevos, abogados, la mayoría, había tenderos, había artesanos, y había mucho componente popular, los mecheros de French y Berut, y bueno, un montón de gente que representaba más al pueblo, y esa historiografía no los recuerda, solo recuerda a los señorones, a los políticos tradicionales y a la gente que tenía ingresos, altos ingresos, y que eran los que supuestamente hicieron la revolución. Bueno, hay todo un debate ahí muy grande, y a Orión le habían dado para que lea un texto de Galasso en el que criticaba un poco a Mitre y la historiografía oficial. Estuvimos escuchando un montón de música, lo escuchamos al maestro Borges también, escuchamos a Seu Jorge en el disco en vivo. Ahora nos vamos a ir a África otra vez, pero para escuchar algo más moderno, a Alifarka Touré. Alifarka Touré, el asno Touré, porque Farka es asno. Bueno, es un personaje que nació en el 39 en Kourou-Maroos, en la región de Tombuctú, en Malí, en el seno de una familia noble del pueblo Sorjai. Y al ser noble de nacimiento no podía dedicarse a la música, no lo dejaban, porque en la sociedad de Mali se hereda la profesión de músico y el derecho de tocar le pertenece a la casta de los músicos, ¿no? Que es una casta inferior a la de los nobles, y como Alifarka pertenecía a una familia noble. Igual cuando hablamos de nobleza africana hablamos de gente que cultivaba, ¿eh? Gente que andaba en el campo descalza plantando maíz y otras plantas. Así que nada que ver con la nobleza que uno se imagina mirando Downton Abbey o esas series inglesas. Empezó a tocar la guitarra a los 10 años, a los 17 lo dominaba perfectamente, un monstruo de la guitarra, un prócer, que todos los músicos que fueron a África después lo describen como un prócer de la música, un tipo que inventó casi el soninké, el blues de Malí, que ya venía por supuesto de antes, pero bueno, sus grabaciones eran muy grosas, hasta que sacó un disco muy muy emblemático, que es Talking Timbuktu, que lo saca con Ray Cooder, el de Buenavista Social Club, y esto lo lleva a la fama. De ese disco hermosísimo con Ray Cooder vamos a escuchar I Go Ka, con ustedes Alifarka Touré. La voz de Isca, de Poeta Loco, entreverado con La región más transparente, de Carlos Fuentes. Cienfuegos era, en sus ojos de águila pétrea y serpiente de aire, la ciudad, sus voces, recuerdos, rumores, presentimientos, la ciudad vasta y anónima. Era los nombres y los sabores y las carnes regadas a lo largo del gran valle hundido, pesado, sin equilibrio, y era todas las losas de las tumbas y las voces, y era, por fin, su propia voz, la voz de Isca Cienfuegos, Carlos Fuentes. Isca Cienfuegos, tu mirada de águila intemporal y etérea, nos brinda la entraña de la ciudad eterna, la de los ancestros tamemes, la de las útiles carretas, los atestados tranvías y abigarrados trenes. Nos regalas con tus ojos a la ciudad de todos, la del crisol de razas, la de burguesa magia, la que entrevera náhuatl con coloquiales letras, la de la historia única, sí, al México del águila. Poeta loco. Aquí vivimos, en las calles se cruzan nuestros olores, de sudor y pachuli, de ladrillo nuevo y gas subterráneo, nuestras carnes ociosas y tensas, jamás nuestras miradas, jamás nos hemos hincado juntos, tú y yo, a recibir la misma bestia, desgarrados juntos, creados juntos, solo morimos para nosotros, aislados, aquí caímos, ¿qué le vamos a hacer? Aguantarnos mano. A ver si algún día mis dedos tocan los tuyos. Carlos Fuentes. Y al México de hoy, de tan mestiza estirpe, que de su sangre emana cosmovisión y lucha e idiosincrasia urbana, la que su alma débil de corrupción y tranza tan solo es aparente, pues eres el México imperfecto, de prostituto estro, pero de noble efecto, la que siempre sale avante, aún en sufrimiento, pues su alma es siempre la región más transparente. Poeta loco. Ese era un fragmento de un libro que amo muchísimo, que se llama La región más transparente, de Carlos Fuentes. Pero un librazo, un libro increíble. Nos vamos a cruzar todo el África para ir a la otra punta, al cuerno del África, a la punta, para ir a escuchar a un músico muy emblemático de esa zona, que se llama Ali Hassan Kuban. Kuban nació en el 33 en Gotha, en Egipto, un pequeño pueblito en el corazón de Nubia, cerca de Asuán, donde está la presa de Asuán, las cataratas del Nilo, donde todo comenzó. A los 7 años se va a la capital, al Cairo, y se mete a tocar en una banda de scouts, a tocar el clarinete y el alquitrán, que son una especie de gaitas. Bueno, el tipo empieza a tocar en orquestas de bodas, de funerales, con instrumentos tradicionales. En el 49, o sea, a los 16 años, se mete como clarinetista en la ópera del Cairo y comienza a tocar en bandas de bodas en Nubia. Y bueno, forma su propio grupo de 8 instrumentos, la banda de Nubia, con una sección de viento junto a los instrumentos tradicionales, ¿no? Ali Hassan Kuban empieza a tocar con influencias extranjeras, por supuesto, empieza a conocer otras músicas, los instrumentos eléctricos, la música que venía de Cuba en aquel momento, en los años 40 y 50, también James Brown, el que le hicieron un busto ahora en la Casa Rosada. Esta mezcla potente lo transforma en una estrella y su fama sale de las comunidades de Nubia y empieza a vender millones de cassettes en esa región. En los años 90 ya Kuban tiene varias grabaciones para el mercado internacional y viaja fuera de Egipto. Tipo que ha tenido un éxito impresionante. Incluso hay un dicho ahí que dice que ninguna boda en Nubia está completa sin que aparezca Kuban, ¿no? Si Kuban no está, la boda no es completa. Murió en el 2001 en el Cairo, cuando había sacado un disco en el Real de Nubia, que era un éxito total, un tipo que lo amaba todo el pueblo. Y nos vamos a meter con Kuban, con un tema de su primera época que se llama Eshmana. Con ustedes, de Nubia, del corazón del sur de Egipto, Ali Hassan Kuban. We'll be right back. Crimen y Castigo, de Fiódor Dostoyevsky. Él detestaba a los rebeldes. Salió Juan Villoro, era que nos iba a hablar sobre los anarquistas y sobre el concepto de justicia, pero se debe haber descargado mal el audio, así que lo vamos a dejar para la semana que viene ese. Nos están escuchando en Ushuaia, Vero Jenkins, mi amiga Vero. Me dice hola Fabio, un abrazo grande a todos. Te estamos escuchando. Desde el momento de la aurora austral, se levantó un viento muy fuerte con ráfagas, que no es normal en la bahía de Ushuaia. En Río Grande suele haber viento porque es parte del desierto patagónico, pero en Ushuaia no. Es posible que se vuelva a ver, dicen. Ahora está nublado y mucho viento, dice. Un fenómeno raro y muy, muy atractivo por un lado, porque el cielo se pone de colores. Pero bueno, ahí nos está contando que es un viento rarísimo, que no es bastante usual en esa región. En el Página de Hoy salió una nota que se llama La rabia de Pasolini, la guerra de hoy. Es una nota larga, no te la voy a leer toda, pero está muy buena. Dice que en 1963, justo cuando yo nací, Pasolini realizó un ensayo poético en el cual utilizó materiales cortados y editados de noticieros y revistas. Se llamaba La rabia. Es una dura crítica al mundo contemporáneo y a la ideología burguesa, culpable de haberse apropiado no solamente de los medios de producción, sino también de los medios de representación de la imagen, la belleza. Y detrás de la normalidad y normalización instauradas en la posguerra, Pasolini encuentra una serie de inquietudes, injusticias y conflictos irresueltos frente a los cuales proclama la necesidad de una nueva figura intelectual. Está muy buena la nota y habla de la rabia y de cómo el concepto que él tenía cargado de fuerza en aquel momento, 3 años antes del fascismo ordinario de Michael Rom y 6 años antes de las primeras películas panfleto de Jean-Luc Godard, Pasolini construyó un mosaico de imágenes de archivo de más de 90.000 metros de cinta fílmica, de televisión, documentales, diarios y ficción, cargado de una nostalgia abrumadora e inolvidable. Pero en la poesía de Pasolini la violencia es una de las protagonistas. Y bueno, como te conté, era una crítica muy fuerte al mundo moderno, al mundo postmoderno. Y bueno, y eso si lo extrapoláramos a hoy, a lo que se vive hoy en el mundo, a las guerras, a las hambrunas, a la falta de agua en un montón de lugares, al desastre ecológico que produce el capitalismo y sobre todo esta neo liberales, neocolonialistas que hay hoy, estos personajes que lo único que ven es el signo pesos adelante de ellos y le importa nada la naturaleza, la vida humana, los animales y todo lo que nos pasa. Bueno, esta rabia de Pasolini estaría muy bien hoy, ¿no? Estaría muy actual. Él se obsesionaba con el mundo de posguerra y con todo lo que tenía que ver con el plan Marshall y la reconstrucción de una Europa hecha pelota, hecha bosta por la guerra, por los fabricantes de armas y las conjuras de todos estos personajes. Bueno, de un director tremendo como era Pasolini y a un escritor también muy bueno. La nota es bastante linda, es de Silvina Pacello. Salió en el Página de Hoy, reivindicando la rabia de Pasolini, la guerra de hoy, dice. Yo me acuerdo de una anécdota de Pasolini cuando era muy chico, mi viejo estaba bastante crazy y era estudiante de psicología y nos quería hacer entrar a un cine que era prohibido para menores de 18 años. Nosotros éramos 3 nenitos, pero que no le llegábamos ni a la cintura. Y él se peleaba con los del cine porque decía, yo soy estudiante de psicología, yo sé lo que a mis hijos les conviene, y nos hizo entrar. Y entramos a ver El Edipo de Pasolini, que era una película muy fuerte, muy fuerte. Con escenas de sexo y desnudos. Y muy rebuscado además, porque es una película rarísima. Pasolini era un tipo muy, muy torturado, muy, muy loco su cine. Me quedó la anécdota esa de por vida, de mi viejo peleándose para que entráramos al cine. Prohibido al cine Astro de La Plata, 3 nenitos. Contra la mirada de toda esa gente que no entendía nada de lo que le pasaba a mi viejo en la cabeza. Bueno, Estuvimos escuchando un montón de música de todos lados. Todavía tenemos media hora de programa. Nos vamos a ir con Javier Martínez. Te aviso, Pablito, porque vamos a tener que buscar un tema. Necesito un amor, tendría que ser, para irnos. Un genio que nos dejó. Ahora después en un rato te cuento algunas cosas que hizo. Era un personaje increíble. Bueno, ¿a dónde nos vamos? ¿A Amadou y Mariam? Amadou y Mariam son una pareja de ciegos que se conocieron en la capital, en Bamako, en la capital de Malí. Es un dúo que hicieron estos dos ciegos que se conocieron ahí en el instituto para jóvenes ciegos de Malí. Tienen una música muy caracterizada por la viola, porque son guitarras eléctricas muy muy buenas. Tocan todo tipo de instrumentos, violines de Siria, trompetas cubanas, ney egipcios, tabla india, percusión dogón. Es un estilo conocido como el afro blues, pero bueno, cuando se cruzaron ya con Manu Chao, les imprimió su sello y ya los cambió y los hizo más occidentales. En el pasado, entre el 74 y el 80, el varón Amadou fue parte de una banda muy, muy emblemática de aquellos años, que eran los embajadores del hotel. En esa época, casi todas las bandas musicales tenían como razón de ser, ¿no? Para tocar, tenían la oportunidad en los hoteles, viejos hoteles ingleses del ferrocarril, como acá el Hotel Yacanto, muy parecido así, la estética y todo. Grandes hoteles con mucha madera, con un campo de golf generalmente alrededor, hoteles muy muy lujosos, muy viejos, que habían pertenecido a las empresas de trenes. Y bueno, en esos salones enormes que tenían estos hoteles, se organizaban los bailes del fin de semana, los saraos, y ahí era que tocaba la banda estable de músicos que o trabajaban en la orquesta militar o policial o trabajaban en la orquesta del hotel. Los Ambassadors du Hotel eran una banda muy, muy conocida, y ahí salieron, qué sé yo, Salif Keita, Mori Kanté, un montón de músicos muy grosos, y ahí estuvo participando cuando era muy joven Amadou. Amadou Bagayoko es el apellido de Amadou, la mujer se llama Miriam Dumbia. Tuvimos la inmensa suerte con Irene de verlos en vivo en Buenos Aires. Siempre cuento la anécdota porque es muy graciosa. Cuando llegamos, yo había querido acreditarme, pero yo trabajaba en una radio chica de La Plata, una radio rock que se llamaba La Verde. Tuve muchos años, dos programas ahí. Uno que era grabado, que era Pueblos del Mundo, donde así grababa los copetes y pasaba dos temas, ¿no? Y otro que era en vivo, que se llamaba Sudacas. Y yo con Sudacas traté de acreditarme ahí y le mandé el mail y todo, y no me dieron ni pelota. Entonces cuando llegamos con Irene fuimos, era el Personal Fest, un festival ahí en el Centro Cultural que está en Recoleta, ahí en la Plaza Francia. Y llegamos y había unas chicas ahí todas producidas que tenían todas las entradas para los medios que venían acreditados. Y yo veía cómo entraban, viste, venía el de Clarín, le daba las entraditas, un poco más le hacían con las manos así, viste, como le hacen a Messi ahora. Venía el de La Nación, venía el de Radar, el de Página 12, venía el del No, el del Sí, el de todos los suplementos de música, que no tenían ni la puta idea de quién eran Amadou y Mariam, ni conocían. Y yo se me hacía agua la boca, quería entrar, y de repente empezaron a sonar, y yo me volvía loco, no podía creer que me quedaba fuera de semejante evento, no podía tolerarlo. Entonces en un momento me puse a pelear ya directamente. Digo, no, pero yo me acredité, que sé yo, buscaba, fíjate, ahí entre las entradas, no encontraban las pibas nada. Entonces en un momento me quedé y te digo, ¿quiénes tocan hoy? Y me dicen, Amadou y Mariam. Le digo, sí, no, pero qué, apellidos, querida, apellidos. Y me dice, no, ni idea. Le digo, Amadou, Bagayoko y Miriam Dumbia. Le digo, ¿cuántos discos tienen? No, ni idea, tienen 5 discos. Son Itilé, Nishoye. Bueno, todos los nombres de los discos, el año en que habían sacado cada disco. Le digo, yo tengo un programa de música, que paso esta música. Todo lo que vinieron hoy vinieron a comer sanguchito, no tienen ni idea de quién toca. Rompí tanto las pelotas que me dejaron entrar. Pudimos ir con Irene y a los codazos llegamos a la primera fila. Lo teníamos como lo tengo a Pablo, así a 3 metros. Todos de dorado, con una viola de oro parecía. Tocaron dos horas de música rabiosa fueron increíbles. Debe haber sido el mejor show que vi en mi vida, me parece. Junto con algún par más, el de Goran Bregovic o algún otro así, pero fue una cosa increíble y vino de chiripa, vino de arriba y pudimos entrar gracias a ese conocimiento leguleyo que uno adquiere del programa y de memorizar tantos datos inútiles que en algún lado, en otro mundo, en otro planeta me servirán para algo. Con ustedes, Amadou y Mariam, los músicos haciendo Jamfa. Este párrafo lo pudiera entender todo el mundo. Estar identificado con la mente es estar atrapado en el tiempo. Vives compulsivamente y casi exclusivamente mediante el recuerdo y la anticipación. Esto produce una preocupación interminable por el pasado y el futuro, y una falta de disposición a ahondar y reconocer el momento presente y permitir que sea. La compulsión surge porque el pasado te da una identidad y el futuro contiene una promesa de salvación, de una realización de algún tipo. Ambas son ilusiones. Eso es una reflexión de Eckhart Tolle sobre el cómo vivimos anclados en el pasado, en el futuro, y nos perdemos el presente, ¿no? Cómo no vivimos lo que hay que vivir. Nuestro periplo musical nos va a llevar al encuentro de Baretto. Es una banda que me encanta, que la uso de cortina, de música, de programa, de todo. Es una super banda peruana, conocida de lo que tiene que ver con la chicha. La chicha es el ritmo del Amazonas, es la cumbia amazónica, digamos, que durante mucho tiempo tuvo la influencia de la ayahuasca, de las drogas, y entonces la psicodelia, y le imprimía un rasgo característico a la música que venía de la selva, porque en la costa peruana también había cumbia, había salsa, mucha salsa. En Perú hay salsotecas, que son boliches para ir a bailar salsa por todos lados, sobre todo en Lima. Pero bueno, en la costa hay mucho morocho, ¿no? Mucha gente descendiente de pueblos negros. Y los ritmos caribeños y todo tienen mucha pegada ahí en la sierra, ya en la zona de Cusco. Es más folclórico, tipo el huayno, ¿no? La música que tiene que ver con los Andes, ¿no? Pero en la costa hay toda una movida tropical muy grosa. Pero justo en la selva, en la zona de Iquitos, de Pucallpa, en la zona donde nace el río Amazonas, o los ríos que dan después nacimiento al Amazonas, se generó toda una movida esta de la cumbia psicodélica, que en los años 70 fueron los Mirlos, Juaneco y su Combo, un montón de bandas que fusionaban la cumbia con esta chicha, esta música más rara, ¿no? más psicodélica. Y bueno, toda esa movida originó que fueran redescubiertos hace unos años por la banda Chicha Libre, que es una banda norteamericana y francesa, que bueno, recrearon en el disco Chicha Libre un montón de temas de Vacilando con Ayahuasca y un montón de otros temas que eran de los Mirlos y de todas estas bandas que te estaba contando. Después eso generó que empresas discográficas fueran, tras el éxito de Chicha Libre, a buscar, digamos, las raíces, y sacaron The Roots of Chicha, que son dos discos muy buenos, pero ya son los temas originales de los Mirlos y de Juaneco y de otras bandas. Eso fue generando que también surgieran bandas nuevas, como La Sarita o Baretto, que es la que vamos a escuchar hoy, que son bandas actuales que están tocando hoy en los festivales del mundo, que tienen sus propios temas, su propio sonido, y que suenan muy muy bien. Son bandas modernas que van a buscar el sonido ahí a la música chicha de los años 70, ¿no? Baretto empezó en el 2003, más o menos, con Joaquín Mariatti y Rolando Gallardo. Es un grupo que empezó como una banda de reggae y de ska. Eran muy grosos en el panorama de la música alternativa en Perú. En el 2005 ya sacan un disco que se llama Ombligo, en el que ya empiezan a coquetear un poco con esto, con los loops de la música norteamericana, pero también con la música chicha más folclórica de su país. Ya después, en el 2006, sacan Boleto, en el 2006-2006, y del ska jamaiquino inicial ya se van metiendo un poco en lo que era el folclore peruano. Y ya en el 2008 sacan Cumbia, que es un discazo, es un disco muy muy bueno, enteramente de canciones de cumbia peruana y del cancionero popular latinoamericano. Este disco significó el despegue de Baretto como banda de alcance local a una banda internacional, ¿no? Tiene, bueno, versiones de clásicos de la música popular amazónica y de la cumbia peruana, y es un mensaje para todos, las bandas nuevas y todo lo que ese era el camino, ¿no? Hasta que después, bueno, sacan Sodoma y Gomorra en el 2009, Ves lo que quieres ver en el 2012, Impredecible en el 2015, El amor no es para los débiles hace muy poquito, en el 2022. Son una banda reactual y traje dos temas de ellos. Vamos a empezar en La Distancia, que está con Dina Paucar. Dina Paucar es una cantante boliviana, me parece que es peruana, del lago de Puno, ¿no? De ahí del lago Titicaca, en realidad, de la cultura aymara. Pero es una cantante súper popular, sería la Gilda de esa zona, ¿no? Digamos, hay muchas cantantes muy populares de ese mismo estilo. Dina Paucar por ahí es la más conocida por ser una de las primeras, ¿no? En este tema muy moderno con Baretto que se llama La Distancia. Y después Ceja de Selva, que es un tema que me vuelve loco, me encanta. Los dejo con la cumbia peruana psicodélica, producto de la ayahuasca, con Baretto. Los padres de mi papá se separaron cuando mi papá tenía 2 años. Ya a los 3 años mi papá trabajaba. Es más, mi papá primero arrancó trabajando en un colectivo en la línea 111, después pasó a la línea 21. Dejó Cristina potentísimos. ¿Cómo los mosquitos que dejó Cristina? Dejó unos mosquitos muy fuertes ella, porque ella los dejó 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 años y ahí explotó los mosquitos. Ahí explotó. No, porque bueno. Los mosquitos que trajo ella los trajo con la vacuna. Mm. Cuando Putin le dio la vacuna. Putin en ruso no se Putin, dice Putin. Se confabularon Putin y Xi Jinping. No con la cuando China, ellos no, dos Jinping. Se confabularon y con la vacuna se mezclaron mosquito con jejen. No, pero no. El mosquijen. Y esos son los que pican ahora, que son unos chiquitos así, que te como un alfiler de gancho parece. No. Que bueno, nos reímos solos acá. Eso es para andar boludeando en las redes y encontramos todos esos audios increíbles que no tienen desperdicio y somos los mestizos que estamos yéndonos a la bosta. Me parece por la hora no va a entrar ni Bocán Ginén, me parece. Nos vamos a ir. Te voy a contar una cosa. Bueno, se fue un alma increíble que tuve la suerte de ver varias veces. Es Javier Martínez, el batero de Manal, un músico de la hostia, un capo total. Por un accidente doméstico boludísimo, a Manal lo vi varias veces. Era un batero y cantante increíble. Hay una anécdota muy buena que salió en página hace unos días, el 8 de mayo salió, que se llama Ritmo y Resistencia. Fue en un momento en que en Francia no lo conocía nadie, él había ido a Francia a vivir, quería hacerme ver. Y después de la reunión de Manal a principios de los 80, porque bueno, Manal, la banda de los 70, ¿no? En el 80 se vuelven a juntar, lo mismo que había hecho Almendra en el 79, en el 80 lo hace Manal. Él se había ido a vivir a Francia, donde había vivido en la década anterior, pero esta vez, a diferencia de la anterior, no estaba en París, sino en Saint-Mandrier-sur-Mer, un pueblo muy chiquito de 5.000 habitantes en la Costa Azul, cerca de Toulon. Y corría el año 85 cuando a Martínez se le ocurre una idea poco frecuente: establecer el récord mundial de resistencia en batería. Entonces, claro, bueno, se lo comentó a Philippe Bally, su amigo y manager, y este le respondió: me parece bien. Los franceses no se sorprenden de nada, ya tuvieron dos guerras mundiales, ¿qué les puede llamar la atención? Quizá esta sea una posibilidad. En efecto, fueron a presentar el proyecto a la municipalidad de Toulon, donde Bally tenía un conocido, y le dijo: está bien, es original, nunca se le ocurrió a nadie, podemos hacerlo. Y ahí Javier Martínez le proponen un lugar alucinante, el Fort Farón, ubicado encima del monte del mismo nombre. Entonces Javier se entrenó especialmente para este reto y preparó una dieta en base a bebidas sanas, nada de alcohol, frutas secas para aumentar la resistencia, con mucha vitamina E. Y en simultáneo convocó a músicos de todos lados para que fueran rotando en el acompañamiento que él necesitaba, ¿no?, como batero, para batir el récord. Pero los rockeros solo vinieron a mostrarse en público, dijo con desdén. En cambio, los que más se aguantaron el trajín fueron los yaceros, quienes vinieron por la música y además se animaban a tocar brasileño, que yo lo hago muy bien, y ritmos del Caribe como la rumba, el cha-cha-cha o la sombra brasileña. Le gustaba eso más que el swing, recordó Martínez, nacido en Berazategui pero habitante del mundo. Estuvo 41 horas y media tocando, tocó rock, blues, jazz, canciones francesas. El repertorio era amplio y ecléctico, había un montón de gente. A la noche se iban todos, obvio, pero yo seguía solo, se ríe. Obviamente con los músicos. Los que más se la bancaron fueron los tecladistas, especificó. Lo hicimos y fue un éxito. Vino la televisión de Mónaco y todavía tengo los recortes de los diarios que publicaron la noticia. Cualquiera se preguntaría algo elemental. ¿Cómo hacía para ir al baño? Paraba 10 minutos por hora para tomar algo, descansar o, claro, ir al toilet. Las reglas las puse yo, si era un invento mío, se ríe. Eso sí, no dormí, ¿eh? A diferencia de lo que podría suponer el más complicado de los dos días, fue el primero. Para el segundo ya tenés una adrenalina del carajo, la musculatura caliente y querés seguir, no te para nadie. Aunque en la primera noche casi se abortó el plan, estábamos en la parte de arriba de la fortaleza y yo tenía un techito, pero en un momento se largó un viento de la zamputa y tuvimos que clavar los pies de la bata al piso para que no se volara, porque la tormenta podía embolsar los platos. Además, la necesidad de hacerse ver, Javier Martínez encontró inspiración en otro hecho que le produjo irritación. Habían surgido las cajas de ritmo, la batería electrónica, y como baterista me sentía agredido por eso. Bueno, partió esta alma increíble que tuvo el rock nacional, un poeta del suburbio. Luca, cuando le preguntaban, hoy vamos a despedirnos con un tema de Sumo, pero al final nos vamos con Javier Martínez. Luca, cuando le preguntaban qué le gustaba de acá, decía: no, es todo copia de otros lados, pero el que me parece genuino es Javier Martínez, es Manal, que tenía una poesía del doc, la poesía de la ciudad, de los barrios bajos, un batero del carajo, un cantante genial y un compositor increíble. Nos vamos con el gran Javier Martínez. Acordate que estás en la mejor radio del Valle, estamos en Las Chacras.